Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que, como siempre, te informa y opina sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECO en 1220 para todo el país. Nuestras vías de comunicación para poder estar cerca del programa: 5254-2346, 5254-2347. También nos pueden contactar a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien mandarnos un mail a info@esperanzaracinguista.com. Aquellos que están un poquito más lejos o que tienen problemas para sintonizar la radio, lo pueden hacer desde cualquier lado, en tu teléfono celular, sí, en tu smartphone lo podés sintonizar, en la aplicación TuneIn, nos buscás, cadena ECO M1220, y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Asimismo también desde nuestra página web, que como siempre tiene toda la información académica, nos pueden escuchar desde nuestro sitio web, pueden escuchar los audios, pueden escuchar los programas que quedan grabados. El último programa siempre queda grabado en nuestro sitio web, que está declarada por nosotros como la mejor página partidaria de Racing: www.esperanzaracinguista.com. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante. Ataque de costado para Racing, que casi sobre el final lo aseguró la Vélez. 45 ya cumplido. Ya llegamos 30 segundos del adicionado. 3 en total nos comentaba recién el César Rodríguez. Va a sacar el costado Racing en la tercera para Motor. Se le mueve adelante por el sector derecho Viola. También adelante se le mueve a Abuel. La pelota que va para Viola por el sector derecho, que la va a tratar de aguantar hasta que pasen los 3 minutos. Viola de espalda, la aguanta, no se va a lateral, sí se va. Ahora la tocan los de Vélez. Y Viola que se levanta lentamente, despacito, suavemente se va a levantar Valentín Viola del piso. Va a ser saque de costado para Racing por derecha. Gómez para hacer el lateral. Todos se miran, nadie la va a buscar. Todos están esperando que vaya alguno. Nadie va. Finalmente Gómez la tira para arriba. La de espalda, la aguanta nuevamente. Tiene pase en Vieto. Tiene un centro de Rastón. Puede ser, ¿eh? Atención. Vieto, buen pase. Dentro del área tiene Racing. ¡Está! ¡Gol! Fantástica, se la dejó solito cara a cara con el arquero y apareció el pibito Vieto para hacer gritar a todos los hinchas de Racing esta noche lluviosa. Lluvia de llanto de la gente de Vélez, alegría de los hinchas de Racing porque se termina el partido. Racing lo gana, Racing tiene 1, Vélez 0. Racing es pasión. Lo marcábamos, la impotencia de Vélez, se sentía atrás, que Racing iba a tener su chance, una chance clara, una chance en serio, la tuvo Vieto, que definió como alguna vez definió en Racing, perfecto, Racing gana 1-0, llegó 3 veces al arco de Vélez, el fútbol es así. Lo gana Racing 1-0, dificilísimo, pero no imposible, le pega el Chino Saja por alto, se va a terminar, salta Valentín Viola, pelota a la mitad de la cancha, la saca Abuel, la aguanta con el pecho, la Vieto, todo el gol, y la hazaña aquí en la cancha de Vélez, le comete la infracción, se queda tirado en el piso. La patada de Cuero no le fue... Terrible, terrible. La carita de los muchachos... Había sido Domínguez en esta. Primer triunfo de Racing como visitante en el campeonato. La carita de los muchachos que tenemos abajo, ¿no? Se va a terminar el partido, 48-49. ¿Qué tiene miedo que estén escuchando? Saque, se acabe. Viene la pelota por el costado izquierdo. ¡Falta otra vez, che! Manotazo directamente a la cara de Domínguez sobre Vieto. Elemento. Que se levante, dice el árbitro. La saca Zay hasta la mitad de la cancha. Aguanta Racing de la embestida de Vélez. Seguramente será la última. La tiran por el costado izquierdo con Papa. La levanta a la puerta del área donde busca Zárate. Cierra de cabeza, sale Hit. Se levanta la pelota encima de él. Y el árbitro del partido señala el centro del campo de juego. Y da por terminado el partido. Agónico cierre del encuentro con Racing ganador. No lo pueden creer los hinchas de Vélez. Tampoco lo pueden creer sus jugadores. Los de Racing también parecen anonadados ante esta situación, porque Racing termina sacando adelante un partido increíble tiempo vuelve a ganar Racing en esta cancha. Era difícil, amigos, lo decíamos, pero no imposible. La esperanza estaba de que esto pueda ocurrir y ocurrió. Sobre el cierre del encuentro, lo hizo Nieto. Racing le ganó a Vélez. Hoy en Esperanza Racinguista. Valía la pena escuchar el cierre del partido, amigos, porque fue así como lo contamos y fue así como lo vimos los hinchas de Racing, que todavía tenemos tela para cortar del encuentro. Lo vamos a charlar en instante nada más junto a Ricardo Zanoli, también con Carlitos Juvenal, en este análisis de Racing 1. Increíble, Vélez 0. Hoy práctica por la tarde en Avellaneda. Yaya Rodríguez está abocado justamente a la información del primer equipo, cerquita de los muchachos. Me imagino que ya la práctica habrá terminado, arrancado un poquito tarde, pero seguramente ya está concluida. No sé si van a volver a hablar, si tienen ganas de hablar o no van a hablar. Si no lo quiere hacer, no lo hagan, muchachos. Total, sale todo muy bien, estamos en perfectas condiciones. Yaya Rodríguez, desde Avellaneda, con la información del equipo. Decimos bien que vamos a estar con Carlos Juvenal para hablar del encuentro, el gol que ya lo hemos escuchado. Ustedes van a poder participar, 5254-2346, 5254-2347. Hasta las 8, esto es Esperanza Racinguista. Presenta Aceros DERT, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERT, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosdert.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, ¿cómo andas, Ricardo? Bien, muy bien. ¿Se te pasó? Yo tuve ni un dolor de panza después del partido, los nervios, no pude ir a comer. Después me fui al restaurante de Roberto. Cerca de mi casa. Sí, cerquita de tu casa. Me fui a picotear algo. Por lo general los platos son grandes. Y ¿se pueden compartir? Sí, se pueden compartir, a veces me sobra un poco. Pero esta vez no pude ni terminar ni la mitad del plato porque no podía comer. De los nervios me dolía la panza de cómo me dejó el partido. Mirá vos, yo no lo vi tan nervioso, ¿eh? No terminaba más la situación. Aparte yo decía, bueno, en cualquier momento... No terminaba más, faltaba un minuto. Menos mal que el gol fue sobre el final. Sí. Pero antes de hablar del partido, ¿no? Y de la situación y de la alegría que tengo... Y que tenemos, me imagino, todos los hinchas de Racing, porque si gana Racing tenemos que estar contentos. Más allá de la forma en cual se consiguió el triunfo, obvio, tenemos que estar contentos. Y, a ver, antes del partido arranqué comentándole a Juvenal que escuchaba a la gente de Vélez, hablando debajo nuestro en la cabina, ¿no? Con esa platea famosa... La Norte Baja, la de insultar a los rivales, de tirarle cosas a los periodistas partidarios, mismo también a los que no son partidarios. En algún momento, si mal no recuerdo, le rompieron una cabina de transmisión, el vidrio entero a un periodista que no era partidario. Son críticos hasta con sus propios jugadores. Sí, son bastante jodidos. Yo sufrí las consecuencias de hoy, Fede. ¿Eh? ¿También? Sí, me corrieron el día de salimos campeones, me corrieron por toda la platea. Ah, mirá. Mira, bueno, vos sabés que más allá de esa situación, ¿no? De que sea una platea complicada, yo le destacaba a Carlos que las charlas que tenían eran para envidiar, porque las charlas eran, bueno, a ver, el miércoles vamos a jugar con los titulares o con los suplentes, porque tenemos que jugar la Copa, y tenemos que pensar ahora también en el campeonato. Si le ganamos a Racing, che, ¿cómo va Lanús? ¿Cómo está Lanús con Colón? Che, nos conviene que gane Lanús, ¿no? Sí, claro, pues así lo pasamos a Colón, porque hoy le vamos a ganar. O sea, la situación de envidia pasaba por el pensamiento que tiene el hincha de Vélez hoy de lo bueno de estar viviendo ese tipo de situaciones y de no tener que penar como estamos penando nosotros en esta agonía interminable, ¿no? Esta agonía interminable de no saber cuándo podés llegar a ganar un partido, de cómo sacar adelante un encuentro en canchas que se tornan más que difíciles. Entonces me daba envidia la situación, porque la historia de Racing, y ya lo dije acá y vos me escuchaste miles de veces decirlo, se nutre de alegrías efímeras, de momentos de gloria que te hacen quedar en la cabeza momentos chiquitos, pero no de grandes triunfos. Tenemos un torneo local en 48 años, uno en 48. Eso significa que después tenés que agarrarte del 5-2 en la cancha de Racing cuando le ganamos a River, el 6-0 en la cancha de Racing cuando le ganaste a Boca, y ahora se va a sumar el taco de Agüed, ¿sí? Che, ¿te acordás del taco de Agüed, contra Vélez, ese partido? ¿Qué manera de aguantar ese partido? Y, a ver, podemos tener otros partidos más, que ahora quizá me lo estoy saltando, pero no son las alegrías que uno quizá quiere tener. Esta de tener una continuidad en cuanto a estas situaciones. Le tuve envidia a la gente de Vélez el otro día. Más allá de que le ganamos, más allá de que no tienen hinchada, más allá de que tienen lo que tenga que es Vélez, que si es grande, no es grande, como quieran, ¿sí? Tómenlo para el lado que lo quieran tomar. El otro día le tuve envidia a los comentarios que tienen, a la posibilidad de los comentarios que tienen los hinchas de Vélez, cosa que nosotros no podemos tener y que seguimos todavía pensando en ver cómo sumamos el próximo fin de semana y a ver qué pasa el próximo fin de semana y qué pasa el otro fin de semana. Y nunca se piensa en tratar de armar un club de verdad, un club grande, ¿sí? Te puede doler lo que dice el colega partidario de Vélez, que sale por la otra emisora de la cadena Eco, que mencionaba que Racing era un equipo berreta o un club berreta. Muy errado no está tampoco. No. Muy errado no está. Para nada. Quizá desde la bronca, también yo puedo llegar a decir cualquier barbaridad, ¿sí? En algún momento, al aire. Más porque uno está en un medio partidario y quizás expresa mucho a favor de su club y vale, ¿sí? Porque para eso somos medio partidarios, porque si no, me busco laburo en algún multimedio, en algún lugar grande, ¿no? Hace 21 años que hago esto, ¿sí? Y tuve ofrecimiento, me quedé acá, trabajé en Rivadavia, trabajé en bastante lugar, en un montón de lugares trabajé. Pero la verdad que siempre preferí quedarme con mi medio partidario, porque me gusta expresarme de la forma en la cual me expreso y porque me imagino que también los chicos de Vélez se expresan de la forma en la cual quieren expresarse en su medio partidario. Pero muy errado no están, ¿sí? Muy errado, muy lejos de mi realidad no están. Le tengo envidia a Vélez. Le gané, pero le tengo envidia. Con eso quería arrancar. Bueno, no quiero hacer un resumen de lo que dijiste. Simplemente hago un resumen mío de lo que yo pienso en este momento. Podía extenderme, pero lo voy a hacer cortito. Racing piensa en chiquito. Racing se ha transformado en un equipo con una estructura grande, pero una institución chica. Futbolísticamente es chica. ¿Por qué? Por lo que acabas de expresar. Tenemos gran hinchada, gran estadio, dos sedes magníficas, de grandes, digo. Pero muy descuidado. Todo descuidado por todos lados, pero toda la estructura, como bien decís, es de gigante. Hablo del fútbol. Racing es un equipo chico. ¿Por qué te lo digo? Porque pensamos en chico. Fuimos a la cancha de Vélez a defendernos. Jugamos como un equipo chico y ganamos como un equipo chico. Pero más allá del planteo. No, es la mentalidad, Ramiro. No. Es una mentalidad de equipo chico. Pero no pasa por ahí. Pasa por ahí. No, para mí pasa por... Y si vos tú eres... No, pero si no te estás únicamente otra vez dirigiendo al fútbol, que entiendo que lo más importante es el fútbol. Sí, pero si vos... Pero no pasa por el fútbol todo. Si vos tenés que tener en la semana... A ver, esta semana, yo hoy lo primero cuando me levanté... Los dirigentes también son gente del equipo chico. Lo primero que dije hoy cuando me levanté, dije, espero que esta semana con un triunfo... y que vos podés trabajar mejor, ¿sí? Porque la cabeza la tenés más liberada, le permita justamente a los dirigentes tomar determinaciones desde un lugar de tranquilidad, ¿sí? De que trabajen desde la tranquilidad, que empiecen a pensar justamente en el futuro, pero desde la tranquilidad del triunfo. Pero que no lo piensen para ver, la tranquilidad del triunfo para ver cómo le ganamos a Olimpo el sábado. Que es importante ganar a Olimpo el sábado, ¿no? No dudo eso. Es muy importante ganar a Olimpo el sábado. Para pensar a futuro, de cómo seguir adelante, de qué va a pasar en junio. Bueno, che, ¿quién se va a dedicar a la búsqueda de los jugadores? ¿Va a pasar esto? ¿Van a traer a Milito? ¿No lo van a traer a Milito? ¿Lo van a dejar que arme el equipo él? ¿Van a hablar con algún representante? Desde este lugar en el cual vos tenés ya la victoria hoy conseguida, que pareciera como que... No pareciera, no, la verdad, te libera en un montón de cosas, ¿no? De tensiones, de presión, de situaciones durante la semana, de cruces con la gente. Bueno, esta semana va a estar muy tranquila. Piensen para hacer un club grande, más allá, digo yo, sí, para mí, del planteo que vos podés tener o no dentro de la cancha, que es un tema futbolístico, que después si querés lo hablamos, y que yo, la verdad, no reniego nunca de los planteos o de los esquemas tácticos como para sacar adelante el planteo futbolístico. El planteo futbolístico tiene que ver con la realidad del equipo. El equipo pelea por no descender, no por campeonato, pelea por no descender. Entonces, los equipos que pelean por no descender utilizan este tipo de esquemas futbolísticos. O sea, no te olvides, yo lo que le quiero decir a la gente joven que nunca vio a Racing en su apogeo, que el partido del otro día con Vélez, imagínenselo al revés. Racing ha perdido partidos jugando por lo que jugaba Vélez, jugando por campeonar, por pelear este campeonato, por clasificación a las copas, y los rivales hacían el planteo en cancha de Racing. ¿Qué hizo Racing en la cancha de Vélez? ¿Y cuántos partidos perdimos de esa manera? No muchos. Que nos vengan a jugar de esa manera a la cancha de Racing, no perdimos muchos partidos. No, hemos ganado muchísimo. La mayoría de los partidos los perdés jugando así. Si no, fíjate los últimos años. Estoy hablando de cuando Racing era grande, no en los últimos años. Bueno, está bien. ¿Eh? Pero ahora, ¿sabes qué? Cuando Racing perdió la grandeza, la ganaron otros, por ejemplo, no sé, Arsenal, por decirte cualquiera, ¿sí? Jugándote de esa manera horrible y de equipo berreta. Me parece que estás equivocando. Arsenal no es Vélez. Arsenal no es Vélez, Arsenal es... Pero gana. Pero Arsenal se limita, o sea, sabe lo que es Arsenal. Pero gana. Sí, gana, pero juega como un equipo chico, eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero Vélez no juega como un equipo chico, yo nunca lo veo a Vélez salir a colgarse del travesaño. No. Bueno, esa es la historia. Está bien. Bueno, sí, a ver, claro, lo que pasa es que está planteado de esa manera. Si vos te salís a colgar del travesaño, sos un equipo chico, si salís a buscarlo, sos un equipo grande. No, cosa que para mí estás totalmente equivocado en el planteo. No, porque depende de por lo que jugás. Sí, porque Arsenal que se estaba peleando, estaba luchando para unirse a la B. No, pero no tiene nada que ver. Hablamos de Arsenal. Arsenal gana. Es otro contexto. Clasifica para todas las copas. Es otro contexto. Arsenal no tiene la misma medida que los demás equipos. Arsenal es un equipo que está favorecido por el presidente de la AFA, por los árbitros. ¿A qué juega Arsenal para conseguir sus goles? No tiene la presión de la gente, no tiene la presión de los dirigentes, no tiene ninguna presión. No, ningún ¿cómo salió Banfield campeón con Falcioni, por ejemplo? Otro ejemplo más. Sí, pero vos viste los jugadores que tenía Falcioni. Está bien, vos no importa. No, no. Pero más allá de los jugadores. No, pero sí, planteo, los jugadores tienen mucho que ver. Exactamente lo mismo. Sí, pero cuando tenía que atacar, atacaba y atacaba. Con Zitanić, con Silva, con Erviti. Tenía un montón de jugadores. Zitanić me dicen acá que no. Me parece que no estaba Zitanić en ese momento. O si entraba uno, salía el otro. Me parece que con los dos no jugaba tampoco. Bueno, pero tenía jugadores lo suficientemente capaces como para atacar. Está bien. ¿Sí? No digo que no. Digo que los jugadores... Y lo utilizaba bien. Falcioni salió campeón a un Boca, y Boca tampoco se mataba atacando. No. Pero bueno, los utilizaba bien a los jugadores. Era un equipo chico. No jugaba como un equipo chico. Utilizaba algunos recaudos más Bianchi, que otros. ¿Bianchi cómo hizo en Boca para salir campeón? Pero no estamos hablando del mismo planteo, Ramiro. Bianchi salía, se defendía una vez que obtenía el resultado, no de entrada. Racing se cuelga el travesaño en todos los partidos. Con Mostaza Merlo, Racing se cuelga el travesaño en todos los salió, partidos. ¿Cómo es el estudiante a jugarle al Barcelona? En la final de la Copa Intercontinental. ¿Cómo hubiera salido vos a jugarle al Barcelona? ¿Cómo le salí a jugar a Vélez el otro día yo? Porque tengo menor calidad de jugadores y salgo a hacer un esquema pensando o planteándolo en función de un equipo del chico. equipo chico tiene mayor calidad de juego. Racing era grande. Era grande Racing, Ramiro. Racing es el grande, el más grande de todo. No tiene nada que ver. Si vas a jugar con este Barcelona de hoy, no tiene nada que ver. No pasa por lo grande o no grande. Pasa por la posibilidad que vos tenés dentro de la cancha. Pero bueno, por lo que pasa, hablamos de lo mismo. Cuando vos dijiste que era Racing grande, institucionalmente, con la hinchada, con la gente, pero también con el equipo era claro grande. Claro que sí. Bueno, ahora no. No, Racing no tiene un equipo de jugadores, pero no por el planteo. Para mí no por el planteo. Bueno, el planteo. Para mí el planteo está bárbaro. Hiciste lo que tenías que hacer, discrepo, en el momento que tenés que hacer. Discrepo con vos en el planteo. No en este caso. No digo que Racing tenga que salir a jugar a verle atacar. Estudiante tampoco... fue a jugar la final con Verón, también dentro de la cancha, con ese mejor Brania, con el arquero hoy que va a jugar en la selección, el suplente. Tiene un equipazo también Estudiante para el fútbol argentino. Y sin embargo, cuando tuvo que ir a jugar con el Barcelona, sus jugadores son inferiores a lo que puede llegar a ser el Barcelona y salió a aguantar el partido. Y casi lo gana. Pero, con ese planteo mezquino, horrible, paupérrimo. Pero estás hablando de un partido. Racing lo hace todos los partidos. No, Racing no hace todos los partidos. Todos los partidos, Ramiro. No. Esto de no salir a atacar nunca en todo el partido, de aguantar de minuto cero atrás. ¿Cómo no? Lo hizo contra nunca, Rosario Racing. Central. Uno más, pero los anteriores partidos, a ver. Lo hizo contra Newell. Contra Estudiantes no lo hizo. Pero contra Estudiantes estaba jugando de local. ¿Qué chica se va ¿Qué a poner que ver? Pero tiene, un gol al ¿quién minuto de juego. ¿Quién tiene más de los dos? ¿Quién tiene más en equipo? En jugadores, no en equipo. Sí, en equipo y en jugadores. ¿Quién tiene más? ¿Estudiante o Racing hoy? Para mí Racing tiene la misma cantidad de jugadores buenos que Estudiante de La Plata. Bueno, está bien. Lo que pasa es que están mal puestos en la cancha o tienen otro nivel ciclotímico, digamos. Racing lo salió a jugar porque estaba en la cancha de Racing un poco más adelante porque sabía que se le podía llegar a jugar mejor a Estudiantes. Obvio. Pero si vos tenés un equipo que sabés que tiene mejores jugadores, vos tenés que cambiar el planteo en función de lo que vos tenés. Y no por eso me siento un equipo chico, me siento un equipo inteligente en este momento. Yo me siento un equipo inteligente. A ver, inteligente y la verdad que y sin gustarme, te digo, ¿eh? No, no es que digo, bueno, uy, con inteligencia bárbara, no. Sin gustarme, me siento un equipo inteligente. Porque no es lo que yo pretendo. Yo quiero tener el Barcelona, pero no tengo el Barcelona. Tengo Racing con Campi, con Abuel, que tengo que esperar el taco, el lujo que le cayó una lengua de fuego en ese momento, previo a lo que son ahora. No tenés tan malos jugadores, ¿eh? Está bien, bueno. Tenés a De Paul, tenés a Vieto, tenés a Viola, tenés a Auche. Tenés unos cuantos. No, yo no lo incluyo ahí tampoco. ¿Cómo? Yo tampoco lo incluyo a Viola, a Auche. Yo te digo, muchos equipos. A mí tenemos tres. Para mí son tres. ¿Cuántos jugadores? Yo, a mí no me gusta Viola. ¿El arquero? A mí no me gusta Viola. ¿Cuántos jugadores tiene Estudiantes de La Plata igual que Viola, por ejemplo? ¿Cuántos? No sé, Carrillo se dio vuelta 80 veces dentro del área. Es el 9. El 9, yo comparado con Vieto, me quedo con Vieto. No tiene otro delantero como Viola, Estudiantes de La Plata, ni muchos equipos. Lo que pasa es que a mí no me gusta Viola, lo repito, pero no tiene muchos jugadores, muchos equipos, un jugador como Viola, y un suplente como Auche, por ejemplo. ¿Sí? Se me fue la cabeza en los jugadores de Estudiantes y no los únicos, que marcan diferencia realmente son los de Vélez. Tienen dos atacantes de selección. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Racing tiene una mega estructura. Está mal utilizada la estructura de Racing. Y está muy mal utilizada. Exactamente. Por eso esta semana esperemos que la sepan utilizar. Los dirigentes, que son los que tienen que llevar adelante el club. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ahí coincidimos? Coincidimos. Tandy, venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Para más información, comunicate al 5032-0024 www.justpelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Información. Bueno, rapidito, antes de ir a la tanda y media, vamos a pedirle a Yaya Rodríguez que estuvo o estás todavía, no sé cómo es la cuestión, que en el entrenamiento de Racing. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches para vos y buenas noches para... ahí en el estudio. No, ya estamos... A ver, para que se te escuche un poquito bajo. A ver si podemos mejorar ahora, a ver. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Se te escucha medio lejos, ¿no? Medio lejón. No sabemos que por dónde pasa la cuestión. Bien. Ahí estás. Ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, les envío el saludo ahí a los compañeros en el estudio. No, ahora ya estamos volviendo. Ya estamos volviendo del entrenamiento que terminó tempranito. Terminó alrededor de las 6 y 10 de la tarde, donde el equipo realizó lo que nos tiene acostumbrados a realizar los días posteriores a los partidos, ¿sí? Trabajo regenerativo, fútbol reducido para los que no jugaron, y con todo el plantel, salvo Sebastián Saja, a disposición de verlo. Sebastián Saja, por precaución, se realizó... Bueno, pará, déjamelo así nomás, ¿sí? Es títulos, te pido unos títulos nada más. Después de la tanda volvemos y me contás qué pasó con Saja, ¿dale? Dale, no hay problema. Ahí venimos, dale. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, veo que hemos enganchado bastante a todos nuestros compañeros, ¿sí? Porque con lo que veníamos charlando. Sí, lo de Banfield, ¿no? Lo de Banfield, sí, veníamos... Sí, yo confundía Herbiti con Papelito Fernández. Sí. Que tuvo un gran campeonato Papelito Fernández, no era ningún papelito en ese momento. No, más bien que no. Bueno, vamos a continuar la charla, ¿sí? Con el Yaya Rodríguez, que sigue enganchado. Yaya, ¿estás ahí, no? Sí, estamos, Ramiro. Perfecto. Bueno, ¿qué nos decía de Saja? ¿Cómo está? ¿Qué pasó con Saja, que no estuvo en el entrenamiento? No participó hoy de la práctica, Ramiro, debido al golpe que sufrí el sábado pasado en aquel choque, no sé si recordaste, en el primer tiempo, con Lucas Prato, por una molestia, sí, un golpe en el hombro derecho. Decidió Saja no participar de la práctica y por precaución realizarse estudios, pero según lo que nos informa el cuerpo médico del club, no va a llevar mayores inconvenientes a la lesión a Saja. Es solamente un golpe, así que va a estar a disposición seguramente para el día sábado frente a Olimpo de Bahía Blanca. Como te decía anteriormente, solamente trabajos livianos, regenerativos y fútbol reducido, los que no jugaron, y el resto, inclusive Diego Villar, inclusive Mauro Camoranesi, estuvieron trabajando todos a la par. ¿Te puedo pedir un favor? Yo entiendo, ¿no?, que Camoranesi todavía sea parte del plantel, pero no lo menciones más. ¿Sí? Porque, claro, como la decisión fue ya dejarlo fuera del plantel, cosa que me parece fantástico, y como nunca tuvo compromiso para con Racing, no lo menciones más, ¿sí? Puede ser, te pido por favor. Ahora, Yaya, ¿el entrenamiento qué fue? ¿Al aire libre o en el gimnasio? No, curiosamente entrenaron en la cancha auxiliar, porque no era la lluvia de esta tarde, la provincia de Buenos Aires no ha sido, por lo menos en la zona de Avellaneda, no ha sido tan copiosa y tan abundante. Solamente era una llovizna que permitió trabajar era con mucha normalidad y en un clima, Ramiro, que era todo sonrisas. Aruba. Un clima bastante distendido, un muy buen clima en el primer entrenamiento de la semana. Bueno, digo que era Aruba con lluvia. Perdón, ¿por qué lo de Aruba con lluvia? No entendí. No, Aruba porque el lugar es físico de paraíso. Aruba, entendí. Aruba. Garúa, entendí. No, Aruba, no, Aruba. Aruba con lluvia. Está bien, ahora sí, ahora sí. No, es importante también destacar esa parte, ¿no? Porque, a ver, todo el mundo se va a entrenar en todos lados, lo que pasó en el entrenamiento dentro de un rato. Nosotros que tuvimos a alguien que estuvo ahí presente, que pudo ver la práctica, está bueno también saber las sensaciones de los jugadores, no solamente cuando te va mal, sino también cuando te va bien, ¿no? Obviamente que esto tendría que servir de impulso para los próximos partidos, ¿no? De que una victoria te trae otra victoria. Un ambiente anímico importante como para que resolver los próximos partidos de local, sobre todo que sean con victorias y despejar directamente todas las dudas con respecto a la pelea por los últimos lugares. Bueno, ¿hubo presencia de dirigentes hoy o ninguno estuvo por ahí? No hubo ningún dirigente en la tarde de hoy, solamente cuerpo técnico y jugadores. Y bueno, continúa la medida, una medida que quizá no está al Ramiro, porque hablando con los muchachos de prensa, con Diego Urbaneja, con Fayán Alves, nos cuentan que el tema de la medida de no hablar pasa por decisión personal de cada uno de los jugadores. Así como el día sábado Saja habló con la gente de la TV pública ni bien finalizado el partido, luego en la zona de vestuarios se paró Gabriel Auche a hablar con la prensa, pasa por decisión personal de cada uno de los jugadores. Yo creo que los que han tomado más que nada la medida de no hablar son los más jóvenes, ¿sí? Palestín Viola, bueno, Luciano Vieto generalmente no hace declaraciones a la prensa, Rodrigo De Paul. Los más chicos han tomado esa determinación, pero los más grandes, los de más experiencia, caso Saja, caso Auche y algún que otro jugador más, van a hablar con la prensa, según nos manifestaban los jefes de prensa del plantel. Así que es una medida a medias, pero hablar con la prensa. Está bien, yo creo que, por ejemplo, a Vieto le falta alegría, ¿no? Después del golazo que hizo el otro día... Lloraba, ¿no? No sé si lloraba, pero yo hubiera hablado con todo el mundo, porque la verdad era un... Lo que pasa es que no habla nunca. No, es verdad. Es una de las cosas que me parece que falla también ahí en la instrucción a los jugadores de Racing. Porque vos le tenés que decir que aparte de saber jugar al fútbol, de que tienen que estudiar, de que tienen que ser responsables para con el deporte, que tienen que trabajar como profesionales, también se tienen que saber sentar frente a un micrófono y expresarse y decir algo, ¿sí? Hablar de fútbol, que es lo que trabajan ellos, obvio, ¿sí? Obvio. Les da prensa, les da posibilidad de aparecer de otra forma en los medios, que también ellos se nutren mucho de los medios como para poder ser en algún momento vendidos, ganar un dinero, no sé. Me parece que tendrían que también coincido saber decir a los jugadores de qué forma tienen que hablar delante de los medios. Y yo lo he escuchado hablar por contrato, sí. Exigir que tienen que hablar una vez por semana, cada dos semanas. Sí, pero cada uno no, quizás una vez por mes cada uno, o una vez cada tres meses cada uno. ¿Cuál es el problema? No pasa ninguno. Nada. Ninguno. Yo te decía que lo he escuchado hablar a Rodrigo De Paul y se expresa muy bien y tiene conceptos muy claros. Sí. Vieto es mucho más retraído, así que tiene una personalidad muy muy complicada, diría Vieto. Sí. Lo único que sigue es un jugadorazo, Vieto. Bueno, no estamos hablando nada del partido, todavía nos queda hablar del mismo. Ya, a vos te queda también información, ¿no? Sí, señor, me queda algo de información sobre lo que puede ser el Racing que se viene. Bueno, te la voy a pedir para dentro de un ratito. Si tenés alguna cosita más para contarme de lo que es la práctica de hoy, de lo que pudiste observar, algún apunte más que tengas del tema, si no, seguimos en un rato. El único que queda descartado para el próximo partido es Cerro, ¿verdad? Sí, Cerro por las amarillas y Camoranesi por lo que dijo Ramiro. Obvio, sí. Ya es un exjugador, se acabó. O sea que tiene para elegir Mostaza, ¿no? Sí, exactamente. Tiene para elegir porque los jugadores todos hoy trabajaron con normalidad, hicieron los trabajos físicos correspondientes todos a la par, y también los que jugaron al fútbol reducido también lo hicieron de manera normal. Una consulta más, Yaya. Sí. ¿Rentería sigue practicando con normalidad a la par de los compañeros? ¿Hace diferenciado? No, Rentería lo que está haciendo es el trabajo de kinesiología pertinente y algunos trabajos de campo muy livianos porque todavía está en el proceso de recuperación. Yo creo que recién para mediados de año, quizá mayo, junio, recién allí empezará a moverse ya un poquito más con normalidad, un poquito lo van a apurar un poquito más para que su recuperación comience a tomar más forma y pueda entrenarse ya una vez que tenga la alta médica a la par de sus compañeros. Ya, un abrazo. Volvemos en un rato con vos, dale. Dale. Tanda. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin iguales. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayra2000.com. En Esperanza Racinguista, análisis. Canción de Dancing Moon me hace acordar a un domingo del fideo, ¿sí? mirando esas novelas de Canal 9. Ah, pensé que los Campanelli. Por eso, los Campanelli, una onda así, ¿no? En esa onda. Bueno, ¿está línea Juvenal? Domingo de miércoles es. ¿Cómo, cómo? No, domingo de miércoles, no, domingo de domingo, miércoles de miércoles. Claro. Claro, mal. Quería que domingo de mierda, no lo voy a decir. Escuchando Dancing Moon. Y con unos videos, ya me imagino los videos pasados. No al dente, ¿no? Pero ganó Racing el día anterior, ¿qué importa? ¿Importa algo o no importa nada? Bueno, eso es otra cosa, como te digo, un domingo, puede ser un domingo cualquiera, ya. Un domingo cualquiera es una muy buena película, ¿verdad? Sí, es una buena película. Me imagino un domingo lluvioso, feo, como el día que tenemos hoy, que hasta no, a ti le gusta nada más. Hermoso día, la verdad, hermoso. Está contento con el día, sí. Vino motivadísima la radio. Resbalan, los autos chocan entre ellos. Está buenísimo un día ahora. La gente con paraguas es más peligroso que sí. Los pibes con Paco. Sí. No, es un desastre. Bueno, vamos a hablar del partido un poco, los tres, ¿sí? Si les parece. Sí, yo los estuve escuchando. En un momento, hace 10 minutos, voy a ser sincero. Bueno, no habíamos arrancado el partido todavía, ¿no? No, habíamos arrancado hablando de que Racing jugó como un equipo chico y... Y yo digo que no, yo digo que Racing... Él dice que no y yo le digo que sí, que Racing se parece a los equipos que enfrentaba Racing cuando Racing era Racing. Sí, bueno, en eso coincidimos. Yo creo que, a ver, a mí, más allá de que ese primer tiempo, salvo el minuto, después no llegó nunca más, me parece que sobre todo, más allá de Merlo, porque yo creo que también tienen que autogestionarse los jugadores. Si acá nosotros, cuando Ramiro no está, no nos autogestionamos, cuando está Ramiro, maneja la línea... Pero también tenemos intervenciones y proponemos cosas, o pues Ramiro dice sí o no, o está diciendo está Ramiro, no importa, ni siquiera lo que lo opine. en esa situación, pero me parece que el primer tiempo de Racing contra un Vélez, que también lo marcábamos en el primer tiempo, lo notamos cansado y lento, fue interesante, sobre todo lo del show Marco de Alvarado, ¿no? Que si uno ve en el análisis individual, cada vez que tocó la pelota, creo que fueron más errores que aciertos, pero viendo el partido, y sobre todo porque fue en el momento que lo tuvimos en línea, yo veía a un tipo que sacaba el equipo adelante, que hablaba constantemente con Cerro, muchísimo habló Alvarado con Cerro, y con Suculini, sobre todo, con los dos, marcando dónde pararse, dónde no pararse, y Racing se defendió, o trataba de defenderse 10 metros fuera de su área. Sí, vos sabés que también dentro de esa línea defensiva, ¿no? Yo quiero destacar el laburo de Salve Hitch, que me parece que Gómez jugó tan mal, una vez más, porque para mí Gómez no jugó bien, sobre todo en el retroceso, ¿no? Muy perdido. Que Salve Hitch, que jugaba justamente por el sector derecho, tenía que salir a cubrir el sector de Gómez en un montón de oportunidades. Bueno, porque Gómez tenía que jugar de 4, jugar de 8 y jugar de 7. Lo sí. Que pasa es que Gómez me parece que es un jugador para otro tipo de otro estilo de juego. Me parece que Gómez es un jugador de salida más que de defensa. Más lateral al estilo Ibarra, por ejemplo. Exactamente. Como para marcar Pero me parece que dentro de todo, sí, yo creo que Salve Hitch, yo insisto, para mí no puede, un tipo que no puede dar un pase, para mí no es razonable que juegue en primera. Creo que el principal error que tiene Salve Hitch, su principal virtud es la valentía, un pibe que va al frente como un asesino, de esos que siempre viene bien tenerlos en un plantel. Sí, porque aparte contagia a Salve Hitch. Eso es lo que tiene. Claro, sí. Hace de cada tres veces que va un mano a mano, hace cuatro fouls. Entonces, a veces es contraproducente, esto ya lo casi lo vio, sobre todo con Colones. Pero no le cobraron tanto favo a Sabejita el sábado. Sí, hace ¿no? casi todo favo. Sí, no digo, pero que le cobraron. Importa, pero que le cobran, cobrado. No, pero aparte, sabés que es importante, porque además de lo que vos estás señalando, lo que transmite Sabejita es que no va a retroceder nunca, no se va a rendir jamás Abel Hitch. Sí. Por ejemplo, el otro día, el pechón a Patito Rodríguez, es una clara muestra de lo que debe ser un jugador o cómo debe jugar un jugador con la camiseta de Racing, ¿no? También, pero es una irresponsabilidad, te dejaba con uno menos. No importa, era para pegarle. Era para pegarle. Sí, porque estaba jodiendo, además de mostrar su habilidad. Se estaba animando de más. Claro, exactamente. ¿No? Yo no soy partidario de golpear a los jugadores, ni mucho menos, pero me parece que el Patito se lo merecía. Un correctivo. Un correctivo, ¿no? Sí. Un poco corrido. Digamos. Está claro que el Patito Rodríguez se sigue animando, por la duda. Sí, está bien, pero lo acomodó bonito. Lo que creo que en el primer tiempo el equipo, por lo menos, tuvo una idea. Uno decía, bueno, vimos un equipo con una idea, no puede gustar o no, pero con una idea. Y esa idea, dentro de todo, Miles, el primer tiempo llegó prácticamente nada. Para mí la más clara fue un pelotazo cruzado a Papa, que era muy difícil, la distrajeron muy bien de un lado para el otro, y se veía venir lo de Papa, pero Racing pasó en línea, es muy difícil, si vos estás de frente a la jugada, por lo general te gana la espalda, y él le ganó la espalda a Gómez, a Bejich, a Prado, a todos, y no fue gol de milagro. Pero a ver, perdón, no, pero más allá del partido, ¿no? Más allá del partido. ¿Ustedes destacan o no destacan este tipo de juego de Racing frente a Vélez? ¿Lo destacan o no? ¿Destacar en qué sentido? No, que les parece que estuvo bien, que es lo que había que hacer, de que Racing tiene que seguir jugando de esta forma, o tiene que cambiar según el rival que tenga adelante para el próximo partido. Para mí, jugar de esta forma era el equipo. Y de hecho, la figura termina siendo Saja, y Vélez se pegó un tiro en el palo, en un partido flojo de Vélez. En un partido flojo, malo de Vélez, también por la propuesta de Racing, que no le encontró la vuelta, le costó mucho. Yo creo que Racing tiene, para mí, más allá que merecía ir al banco de suplentes y que se merece ir al banco de suplentes, tiene al mejor defensor del fútbol argentino, que es Vieto. Esto no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que vos lo ves a Vieto y da la sensación de que no quiere, le das un helado dulce de leche, el más rico del mundo, y no lo quiere comer. Da esa impresión, pero creo que es un jugador diferente. Creo que Racing lo mejor que tiene es en ofensiva. Tiene un buen enganche como Rodrigo de Paul. Viola al nivel de los últimos dos partidos, es un jugador interesante. Sí, bueno, pero a ver, perdón, ¿no? Porque pensamos mucho de mitad de cancha para adelante, pero de mitad de cancha para atrás, Racing queda muy desguarnecido por lo que dijimos recién. Por ejemplo, Gómez va, pero no vuelve. No, yo creo que queda desguarnecido porque Ibáñez termina. El costado izquierdo es un desastre, ¿no? No, pero para mí se descompensa Racing, ¿sabes dónde? En el medio, porque ni Cerro ni Suculini están teniendo un buen momento futbolístico. Entonces, tenemos un buen potencial hacia adelante y tenemos una buena defensa. Lo que no tenemos bueno es el mediocampo. Lo bueno es que es un equipo que no está trabajando ni en defensa ni en ataque, porque uno ve a Racing como está parado, Y todos los equipos con los que jugó generaron situaciones de gol. Bueno, también Racing le generó situaciones de gol a los demás, si vas al caso. Sí, pero Racing nunca tiene la pelota. Nunca tiene el control de la pelota. ¿Por qué el tener la pelota significa...? Porque significa que no la tiene el rival. Entonces tenés mucha menos posibilidad de acercarte a tu arco. Siempre es mejor tener la pelota, pero podés elegir, supuestamente, si querés no tener la pelota y generar situaciones de gol, porque tenés Bueno, pero podés elegir en un momento determinado del partido no tenerla. No siempre. No todo el partido no tenerla. Pero lo que pasa para tener la pelota, para atacar, para jugar, necesita trabajo. Eso se entrena. No es que sale de la nada, vamos a tener la pelota y vamos a jugar. No, eso se tiene que entrenar. Y para eso tenés que tener un entrenador que quiera hacer eso. Y si quiere hacer eso, que sepa cómo hacerlo. Porque por ahí tuviste en algún momento algún entrenador que quería hacer eso, pero no sabía cómo hacerlo. Está bien, pero pará. Mostaza, no podemos decir que el equipo no lo entrenó en la semana porque cambió o lo pensó el partido para jugarlo de esta manera. Y esto no fue una cosa de que tiráramos 11 camisetas dentro de la cancha y jugaron como quisieron. Acá hubo un trabajo para llegar a jugar como se jugó contra Vélez. Bueno, pero lo que mejor sabe hacer Mostaza. Está bien, bueno, pero jugó trabajando el equipo para jugar a esto. De acuerdo, pero es lo que mejor sabe hacer. Plantea el partido de la cancha para adelante y vamos Que no trabajamos. No, yo no dije que no trabaja. Bueno, digo que lo planteó de ahora, la forma si no que gusta, más le gusta a él. Trabaja, lo planteó cosa. De la forma que más le gusta a él y donde lo mejor sabe, lo que solo utiliza los jugadores. Que es en función defensiva, obviamente, ¿no? Sí, Charlie, ¿qué? Está claro que el planteo fue para un 0-0, para que no te hagan goles, y ningún plan B, ni plan C, ni nada. El planteo era ese y. O para esperar la oportunidad. O para esperar la oportunidad, que se dilató porque, se dilató porque salió así. Pero obviamente que si Vélez hacía un gol, hacía 80. Este es un juego donde también existe el azar. En el fútbol el azar está. Está el azar, está saber defender, está saber atacar, ¿no? Sí, está bien. Yo lo que digo, que más allá de que creo que Racing, comparado con otros partidos, defendió mejor, así todo, la figura fue el arquero, Vélez pegó un tiro en el palo, pasaron varias cercas, es decir, no te defendiste perfecto. Si vos te defendés perfecto, no te llegan casi nunca, Está bien, bueno. Defenderse perfecto, ¿sabes qué es? El Inter de Mourinho contra Barcelona, que se defendió casi al borde del área chica, y Barcelona no le generó situaciones de gol. No pateaban al arco, es decir, se la tocaba de un lado al otro, no veía, era abrumador, la abrumadora la diferencia, y no le generaba situaciones de gol. El arquero del Inter, esa tarde no la tocó. Eso es defenderse bien. Rafa no se defendió mal comparado con otros partidos. No tenía los mismos jugadores tampoco el Vélez que ayer, que Barcelona tampoco, ¿no? Bueno, obviamente. Y Racing tampoco tiene los defensores que tiene el Inter, ni los jugadores que tiene el Inter. Bueno, tampoco, pero cada uno en su estamento, digamos. Lo trasladamos al fútbol argentino, lo que está diciendo. Bueno, pero que no te lleguen nunca en todo un partido. Bueno, pero te llegaron muy poco. Dos veces patinó el arco. Creo que un poquito más, pero no importa. La de Lione y la de Prato. Sí, hubo un taco de Zárate que también pasó muy cerquita sobre el palo derecho, el palo izquierdo de Zárate. Sacó 3-4 pelotas interesantes, bastante claras, el tiro del palo, y Vélez tampoco, sí, los niños que tuvo Vélez, pudo haberle generado 50 situaciones de gol. Es decir, Colón le generó más situaciones de gol a Racing con los cabezazos cuando le ganó a Racing 3-0. Uh-huh. Pero Racing estaba jugando de otra forma, Carlito, en ese partido. No sé de qué estaba jugando Racing, porque todavía no lo sabemos. Qué bronca le tenés a Merlo. Bueno. Yo marco lo que veo, pero Racing ganó porque tuvo la situación clara de gol que además se veía que iba a tener. ¿Sabes qué? Perdóname, me expresé mal. Qué bronca le tenés al juego de Merlo. Aparte de qué golazo. No a Merlo en sí, al juego que propone Merlo. Tenés una bronca ese juego. En realidad, le tengo bronca a la injusticia. Hizo un gol que no merecía el planteo que hizo en la cancha. No, es que yo tampoco sé si no lo merecía. No digo que no merecía el gol. Yo no te digo que merecía un gol de la factura que hizo, porque la verdad fue un golazo. No saben cómo solucionar el partido en sus cabezas. No, para nada. No saben cómo solucionarlo. Lo tengo re claro el partido. No se dan cuenta de que Racing ganó y le ganó bien a Vélez. Pero yo estoy contentísimo que haya ganado Racing. Yo tengo una pregunta. ¿Juegan 10 veces Racing y Vélez así? ¿Cómo salen? No tengo idea, porque los partidos hay que jugarlo como dijiste vos recién. Con el mismo trámite, te digo. Y bueno, la mayoría de las veces gana Vélez, no te quepa ninguna duda. Lo perdés esos partidos, sí. Es decir, Vélez va a sacar más puntos que Racing. Perdón, para cerrar, muchachos, le quiero decir una cosa nada más. Si nos daban el penal contra Rafaela, los penales que no dieron contra Tigre, a Bustamante lo hubiesen echado cuando tenían que echar en el partido contra Racing en Olboy. Hoy Racing está a 1 o 2 puntos del puntero del torneo. Sí, está bien, sí. Si en el partido con Belgrano todas las jugadas no cobraban para Racing. Sí. Está bien, bueno, un partido, ¿eh? Ya te compré tres, decime tres más. Si la Berni no cobraba el penal ese a Lolo, bueno, tampoco lo ganaba, ¿eh? Y si... Aparte, no mereció perder, inclusive, ganó. Si Auche no le rebotaba la pelota con Central el campeonato eso pasado. El torneo pasado. No, no, torneo Racing ahora estaría peleando el torneo. Sí, bueno, perdón, tenemos que hacer la tanda. Nos queda una tanda todavía, Juvenal. La seguimos mañana. Venite y hablamos toda la hora, si querés. Mañana estoy ahí, seguro, ¿eh? Como siempre, dale. Chau. Espérenme como todos los martes. Hasta mañana. Tanda y venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, le queda información a nuestro compañero Yaya Rodríguez con referencia a lo que puede llegar a ocurrir en junio con el mercado de pases. Yaya, volvemos con vos. Bueno, muchachos. Hay poco tiempo, pero bueno, por lo menos dejanos algún adelanto para mañana. En realidad ya venimos hablando del tema, ¿no? De hace unos días. Dale. Pero se van sumando algunos nombres. Dale, tal cual. Bien. Diego Milito, lo comentábamos el día sábado en la transmisión, es una arista importante en lo que va a ser el mercado de pases del mes de junio. Ya ha hablado con varios jugadores, entre ellos Maxi Morales, entre ellos Lisandro López, el delantero, entre ellos Walter Samuel, Nicolás Burdizo, compañeros y ex compañero también de él en el Inter de Milán, y también se piensa en varios jugadores del fútbol local, entre ellos el polaco Adrián Bastía, Leonardo Poncio, quien no va a ser tenido cuenta en River Plate, Jonathan Botinelli, otro que también tiene que volver a River y no va a ser tenido en cuenta. Mañana, Ramiro, si querés, te están dando de mejor manera y con un poquito más de tiempo. Dale, lo último que te pregunto antes de ya despedirnos, ¿le van a entregar la llave del club o la parte deportiva a Diego Milito? No tan así, es es un jugador que la dirigencia lo quiere hace bastante tiempo y que él propuso colaborar con la llegada de algunos refuerzos. Perfecto. Para cerrar, sí. Ramiro, te cuento, lo que adelantaba Leo Ojeda en la transmisión del partido contra Estudiantes, Alejandro Sabela estuvo el día sábado en cancha de Vélez siguiendo a Bruno Zuculini, lo tiene en cuenta para la lista premundial de 30 jugadores. Bueno, me imagino que se habrá llevado un chasco nuevamente. Y a Saja también, ¿eh? Saja, un abrazo, gracias. Chau, chau. Un abrazo, amigos. Bueno, un saludo grande a los amigos de la filial de Córdoba, ¿sí? Que nos están escuchando desde que empezó el programa, nos mandan Twitter. Le mandamos un saludo grande para ellos y gracias por acompañarnos. Estamos todos los días, ¿sí? De las 7 de la tarde, cuando juega Racing también nos pueden escuchar. Señores, nos vamos. Mañana volvemos como siempre. Yo vuelvo. El amigo Sanoni mañana se toma el día para ir al cine. Te mando al frente. Fácil, hay una película, no existe, Alba Fisi. Un documental. Muy bien. Chao, hasta mañana a las 7. Gracias. Cadena Eco, la radio en todo el país.